Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos viendo aquí en 1 Samuel, capítulo 5. Estamos viendo la mano de Dios en acción. Y en primer lugar vimos la mano de Dios en acción contra un pueblo en pecado, o sea, Israel. Segundo, vimos la mano de Dios en acción contra un Dios inútil, el Dios Dagón, un ídolo. Tercero, vimos la mano de Dios en acción contra idólatras no arrepentidos. Y mire, en esta vez vamos a ver la mano de Dios en acción contra personas que están errados en sus pensamientos. Mire, veamos, déjeme leerles dos versículos de primero de Corintios 6, versículo 9, dice: ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios? Mire la larga lista de pecados que Dios aquí menciona, de los que no van a ir al cielo, y entre ellos están los idólatras, igual que los adúlteros, igual que borrachos, igual que maldicientes, igual que afeminados, igual que todo, ahí está. Miren el libro de Apocalipsis 21:8. Otra lista dice: Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago de fuego ardiendo, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí dice que los idólatras van a estar en el infierno, junto con estos, con los temerosos, con los incrédulos, con los abominables, con los homicidas, a los fornicarios, hechiceros. Estos hechiceros aquí se refiere a todos los narcotraficantes, a todos los que tienen que ver por placer o por negocio con drogas para dañar a otros, tampoco van a estar en el cielo. Y ahí está la misma lista, están los idólatras también. ¡Qué gran pecado está! Por eso debemos uno arrepentirse. Y yo creo que es el pecado oficial de México. Desde las esferas, de mero arriba hasta mero abajo, la idolatría predomina. Y lo hemos visto en varias ocasiones, aún presidentes de la República que han practicado ante televisión nacional idolatría. Y ahí vemos lo que Dios piensa al respecto. No es mi idea ni la suya, es lo que Dios dice. Y a veces personas se enojan contra uno, pero mire, igual como aquí en Primera de Samuel capítulo 5, mire ahora lo que estaba pasando, cómo Dios ya había echado por tierra al dios falso Dagón, y ahora estaba castigando a los idólatras con hemorroides y todo. Mire lo que ellos dijeron, versículo 8, 1 Samuel 5, 8, dice: Enviaron pues a juntar así a todos los príncipes de los filisteos, y dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios a Israel. Mire, de Israel. Ellos no investigaron, oiga, ¿cómo podemos arreglarnos con Dios? Sino más bien, ¿cómo podemos deshacernos del arca de Dios? Y ya les mencioné lo mismo allá en la Edad Media, en la Inquisición, que se llama, donde personas trajeron al mundo, religiones romanas trajeron al mundo, toda clase de falsa doctrina, idolatría. Y ahora, cuando la gente empezaba a oponerse, ahora no hay que ver cómo arrepentirse y el mal que hicimos, no. Ahora hay que ver cómo deshacernos de todos estos que se nos oponen, de todos estos que predican la verdad de la Biblia, que creen en Cristo. Ahora, a ver cómo nos deshacemos de Dios. A ellos no les molestaba la gente, a ellos les molestaba el Dios de esta gente que estaba en contra de su idolatría y de sus falsedades, y de él querían deshacerse, igual que aquí estos filisteos. Vemos cómo la gente lucha siempre cómo deshacerse de la verdad para no tener que arrepentirse. Pero igual hicieron, ¿qué hacemos del arca de Dios? ¿Cómo nos deshacemos de ella? Igual como ha sido siempre. Y si las cosas así siguen, si el Señor tarda su venida, al rato otra vez se van a soltar peores persecuciones en el mundo. Desde las esferas oficiales van a hacer leyes en contra de cristianos, aunque no es en contra nuestra, pero en contra de Dios porque les molesta. Mire aquí quiénes se reunieron. Pregúntese quiénes serán aquellos que han legalizado el aborto en el DF. ¿No tendrán sus casas llenos de idolatría también? ¿Dónde todos aquellos que han hecho leyes en contra que afectan la obra de Dios, sabe? Yo no lo tomo personal, no es contra mí, es contra el Dios que predico, contra la verdad que predico. Eso es lo que la gente le molesta, igual como aquí quisieron deshacerse de Dios, del arca de Dios. ¿Cómo nos deshacemos de él? Al rato van a empezar a decir, ¿cómo callamos a estos cristianos? Pero no es eso los cristianos. Por eso van a empezar a matarlos otra vez como allá, donde mataron en Europa en aquellos años entre 50 a 70 millones de cristianos. No era Dios. Perseguían la Biblia a muerte y todos los que tenían Biblia, ¿saben? No era la gente lo que les molestaba. Si eran de los mejores ciudadanos que había, de los más respetuosos, de los menos ladrones, de los que no mataban ni hacían nada, pero era el Dios de ellos y pensaban que si se deshacían de la gente, callaban a su Dios. Aquí es lo mismo que hicieron. Un pueblo totalmente errado en su pensamiento, queriendo despistar las cosas. ¿Qué haremos del arca del Dios de Israel? Esa fue la pregunta. En vez de decir, ¿cómo podemos arrepentirnos y dejar nuestro pecado y volvernos al Dios de Israel? No, ahora era cómo deshacernos de él. ¿Cómo echarlo de nosotros? Y no era así. Si se hubieran arrepentido, Dios hubiera perdonado. Dios perdona a los que se arrepienten y creen en Cristo como su Salvador y le reciben. Dios los perdona. Pero el diablo siempre quiere que nos volvamos, que nos equivoquemos de rumbo, que dejemos lo importante, que tratemos de quedar en nuestro pecado y allí ponernos cómodos. Ahora, en primer lugar, entonces, a ellos les molestaba el castigo. Y en vez de lo que hubiera quitado el castigo era el arrepentimiento por su pecado y la fe en el Dios verdadero. Pero no quisieron así, quisieron mejor quitarse del castigo por deshacerse de Dios. Así es la gente hoy día, así es muchos. Quieren deshacerse de todo lo que les molesta por deshacerse de Dios. Por no ir a la iglesia para que no se les diga nada. Por no ir, porque no se les diga. Los borrachos no quieren que se hable en contra de eso. Los que tienen cantinas y los que producen cerveza y vino, no quieren. Hoy no quiere que el gobierno haga nada en contra de los narcotraficantes. ¿Por qué cree que los que matan a tanta gente? Y por eso aquellos mejor en vez de luchar, mejor quieren ya y luchan y cada vez más locutores y todo, algunos, que las legalicen. Como que eso fuera a resolver el problema. ¿A poco cuando legalizaron el vino y la cerveza y todo, eso lo disminuyó? ¿Sabe? Es que a veces personas no piensan, les molesta a Dios. No quieren ponerse al lado de Dios, decir Dios lo prohíbe y yo me pongo en contra también. Mejor quieren de forma, otro que estas personas querían, de qué forma calmar su conciencia sin dejar su pecado. Eso es lo que siempre la gente quiere. Cuando nos molesta algo, entonces queremos por nuestro pecado, queremos deshacernos de eso que nos molesta sin tener que dejar el pecado. Queremos quitarme la conciencia, calmar mi conciencia sin tener que dejar mi vicio. Ni mis drogas, ni mi idolatría, ni mi adulterio, ni nada, mis falsedades, mis hurtos, mis deshonestidades. No quiero dejar nada, quiero mejor calmarme mi conciencia sin tener que dejar nada de eso. Pero Dios no funciona así. Dios no obra así. Dios da paz, por supuesto, da tranquilidad, pero cuando una persona se arrepiente de su pecado y también cuando pide perdón a Dios, entonces hay paz. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Como estas personas querían seguir encubriendo su idolatría, pues no prosperarán. Mas el que se arrepiente y se aparta de ellos, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. ¿Sabe? No se puede tener paz sin que se quite el pecado. Y solamente Cristo quita el pecado. Y Él quiere perdonárselo a usted. Él quiere darle vida eterna. Pero usted y yo necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, cualquiera que sea: adulterio, borrachera, idolatría, hechicería, drogas, hurtos, deshonestidades, cualquiera que sea, necesitamos arrepentirnos, volvernos a Cristo, recibirle como Salvador personal, y Él nos perdona, nos da paz y nos transforma para siempre. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.